pásenlo por aquí. A ver, ¿qué pasa? Por aquí. ¿Qué ocurre? ¿Quién ocurre este? Se encuentra mi mano. Tenemos que intentar la reanimación artificial. A ver, se dice así, ¿verdad, doctor? Tenemos que intentarlo con el electroshock. A ver, apártense todos. ¡Algo se le levanta! ¡Algo se le levanta! Vaya. Doctor. ¿Pero qué le ocurría a este paciente? Creo que acaba de escuchar el Game 40. Dios mío, entonces no hay solución. ¡Qué buenas noches a todo el mundo! ¿Qué tal estáis, chicos, chicas, monstruos, monstruos, niñas, niñas? ¡Hola, chavales! Ya estoy aquí de nuevo. No queráis saber lo que me pasó la semana pasada. No lo queráis saber. ¿Por qué? No, bueno, es igual. Uno hay que ser positivo. Dilo, tiene que hacer las cosas buenas y no odiar al prójimo. Ya. Pero bueno, ya hablaremos más tarde. ¿Pero qué te pasa? Bienvenidos al programa de los videojuegos de la cadena 40. Esto es Game 40. Yo soy el monstruo de la audio a pantalla y esto es un impresentable que ahora os presenta el resto de las cosas. Muchas gracias. Soy Guillén Caballé. Por cierto, gracias a la gente y a Nico, sobre todo, por hacer el programa de la semana pasada. Y desde luego a vosotros también, a los informáticos, por mantener el espíritu vivo de Game 40 y a vosotros por seguir escuchando. Chicos, empezamos Game 40 y lo empezamos, por cierto, con nuestro sumario, como siempre. La transferencia digital, como siempre, nos ha dado el sumario de hoy. Hoy tendremos muchos trucos interesantísimos y noticias como, por ejemplo, la aparición del Dragon Ball Z4 para la Super NES, que ya está a la venta y, desde luego, en manos de Chema. Trucos también o preguntas para los informáticos y alguna que otro truquillo para Mortal Kombat 2. Tendremos trucos para Ultra, para los Ultra Combos de la Killing Instinct, de la Ultra 64, de la recreativa. Y, bueno, trucos y pasos también para el X-Men de Super NES y algún que otro, desde luego, un curso interesante que tendremos a partir de hoy. Porque hoy los informáticos, o sea, Ángel, Carlos y Manuel nos darán el siguiente sumario. Habla. ¿De qué? Por favor, venga, va. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Hablo más? Más, ya está. Pero habla, que estás en entera, Por favor, hablad los dos, cualquiera de los dos. Venga, hoy vamos a hablar de los virus. Vamos a ti no se te oye, tío. Cógete. A ver, vamos a hablar, sí. En la primera ronda hablaremos de los virus. Sí. Y luego ya, como gran final de despedida, daremos los ganadores de nuestro primer concurso. ¿Qué era? Pues por de Geoff Crammond. Muy bien. Pues esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Game 40. Y bueno, yo la semana pasada estaba malito, no pudo poner un montón de cosas. Uy, que mi niño ha estado malito. Sí. No, gracias. Quita. ¡Ay, qué asco! Uy, está mejor, ¿no? Sí, yo. Mi niño, que gracias. Se ha puesto malito. Ay, no molestes, Mu, por favor, qué asco. Uy, qué triste. ¿Tenía fiebre? Sí. Sí, pobrecito. Oye, basta ya. Gracias. Oye, como la semana pasada no pude poner un estreno porque no estuve a tiempo, porque estaba enfermito y estaba en casa, hoy lo pongo. Esto es algo que en un principio nos enviaron unos compañeros, pero que yo lo he conseguido en Combat Ease y ya lo podéis grabar. Es lo último de Dragon Ball Z. Esto es de la serie y es una pasada. Supongo que estaréis todos con la boca abierta, yo también estoy, porque más que nada porque tengo hambre. Game 40. Pues ahí tenéis Dragon Power, ni más ni menos que algo que viene de directamente desde el Japón. Tengo aquí el Compact Disc, tiene mi compañero el Compact Disc, Dragon Ball Z. Directamente Dragon Ball Z, la banda sonora, sale Goku, sale Son Gohan, salen todos, salen el droide, bueno, la portada tremenda, sale el dragón. Y bueno, la verdad es que tiene un single más las series. Por tanto, voy a poner dos canciones malas en el programa de hoy. Y la verdad, sería conveniente que grabarais el programa de hoy, porque viene cargado de información, de concursos, de trucos interesantes y desde luego de movidas que solamente en Game 40 puedes tener opción. Así que chicos, empezamos por la primera llamada, que ya sabéis que tenéis que atender a través del contestador automático, que tenemos el 915223128. 915223128. ¿Vale, listos? Vamos a por él. Hola amigos de Game 40. ¿Qué tal? Soy otra vez el pesado de siempre, Rafa. Ah, bueno. Del MSX de aquí de Madrid. Sí, dime. Voy a dejar la llamada y a ver si por una vez lo ponéis. Mira, hoy no dejo truco ni dejo nada, porque como no me lo vais a poner, me da igual. Pero sí que quisiera pedir una pregunta a los informáticos. A ver, dime. Como es la 24 llamada que hago, yo creo que me lo merezco. Sí, creo que sí. ¿Qué opináis del estándar MSX? Y todo lo que conozcáis del estándar MSX. Decidlo, por favor, en el programa, anda. Que esta pregunta no es de cachondeo, ¿vale? Venga. ¿Ahora? Pues hasta vale. Luego y gracias si lo ponéis. Vale, de nada. Venga, responde. Pues opinamos que el estándar... Ah, estás otra vez mudo, tío. Yo no lo entiendo. A ver, vuelve a probar. Hola. Vuelve a probar. Hola. Coge el micro directamente de Ángel. Ahí está. Bueno, venga. Pensamos que el estándar MSX era un buen estándar. Dentro de los 8 bits fue un estándar, digamos que el mejor probablemente. Lo que pasa que, aunque la idea era buena y hacerlo compatible fue una idea mejor todavía, no tuvo el éxito en Europa, ni siquiera en Estados Unidos. Además que no entró muy bien en Estados Unidos y al final, pues como las cosas buenas, nunca acaban bien. El estándar MSX2 fue mejor todavía, llegó a ser el mejor. Una época que era pues, lo mejor que había en gráficos, pero tampoco llegó a ningún sitio. Es un buen estándar, como lo es el Amiga, como puede que lo sea el Macintosh, pero bueno, allá quedó. Pues muy bien. Pues creo que ha sido respondida la pregunta. Y ahora vamos a por otra cartita. Por ejemplo, esta de aquí, que nos habla de algo bastante ilegal. Pero bueno, vamos a responderle y a ver qué pasa. A ver, dice, se llama Alfred Audi Zanjo. Dice, hola Guillermator, se escribe así, no sé qué, te escribo en el ordenador para que no te queje. Vale, muy bien. Para que me respondas, bueno, que mejor los informáticos me respondan a estas preguntas sobre el copiador de juegos de Super a disquete. No os preocupéis, ya sé que es pirata. Nos pregunta lo que puedo, dónde lo puedo encontrar, sobre qué precio está, si le podría pasar algo a mi Super. Dice que si supone que se podría jugar con juegos del PC en la Super. Y cosa totalmente imposible ya de entrada, pero bueno. Si se puede jugar con juegos de PC por medio de este aparato en la Super. Dice, ¿qué pasa si no me cabe el juego en un disquete? Preguntas tan esotéricas como esta solamente la puede responder, por favor, el señor Ángel. Muy bien, le vamos a responder que en los bajos fondos informáticos sí hay ese tipo de aparatos. Ajá. Pero no son demasiado recomendables por lo calientes que están. Sí. Sí, y con mucha policía detrás. Vaya, básicamente, ¿no? Básicamente. Sí, bueno, nos escribe desde Reus, Tarragona. Bueno, pues mejor, no debías haber dicho eso, porque probablemente dentro de un par de meses o así pueda pasar alguien por allí a ver si realmente se lo ha conseguido a comprar o... O sea, no lo recomendáis, me parece que Carlos tiene algún amigo por los juzgados de Plaza Castilla por ahí, que me parece que hacía cosas de estas. Bueno, chicos, chicas, vamos a por otra cosa nueva. Me parece que ya hemos respondido algo más. Vamos a por otra musiquilla, luego entraremos en el tipo de informáticos. Y ahora nos vamos a por algo que está inspirado en la banda sonora original y en la película de Lion King. Esto me parece que os va a gustar mucho. ¿Por qué el león duerme esta noche? Qué bonito es esto, ¿eh? Lion Sleeps Tonight, ya me gusta a mí, no la música del 40. ¡Ay! Bueno, seguimos adelante. Por cierto, Mup, yo no te oí la semana pasada desde mi cama. ¿Qué me han hecho estos tíos? ¿Qué te Mira, hicieron? Cuando tú estuviste la semana pasada, sí, sobándola en la cama, sí, un servidor, sí, no adivináis dónde estaba, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Pues estaba metido en un armario. ¿En un armario? Sí. No nos cuentas. La semana pasada estos impresentables me cerraron el armario. Así, aprovechando que tú no estabas y que te infundes un poquito de respeto. Pues estos nada. Me cogieron, me cerraron el armario y no me dejaron salir hasta el final del programa. Dejaron que no me aguantaban. Y ese ángel me ha llamado perro. Y yo no soy un perro, me voy a comer a su abuela. Te vas a enterar. Cuchillo, cuchillo, ven aquí que te voy a lanzar un hueso. Bueno, chicos, son ahora mismo las 10 y 16 minutos, ahora menos en Canarias. Vamos a por otra llamada al 522-3128, que nos daba un truco, los Ultra Combos del Killer Instinct. Atención. ¡Hola! Yo. Hola, Guillermo Héctor. ¿Qué tal? Soy Fernando, de Madrid, tengo una super, y os voy a dejar los Ultra Combos del Killer Instinct, que son curraditos míos, ¿eh? Ah, bien. De Yago, carga izquierda, derecha... Y el botón 4, bueno, son para la recreativa. Y 4 que es patada rápida. Muy bien. Para fulgore, derecha, abajo, derecha y puñetazo rápido. De Cinder, carga izquierda, derecha y puñetazo fuerte y patada rápida a la vez. Sabre Wolf, que es carga izquierda, derecha y patada rápida. De Combo, es carga izquierda, izquierda y puñetazo fuerte. Glacius, es carga izquierda, derecha y puñetazo fuerte. Spinal es izquierda, derecha y puñetazo medio. Orchid es carga izquierda, derecha y puñetazo medio. De Riptor, carga izquierda, derecha y patada rápida. Y de Thunder es izquierda, derecha y puñetazo rápido. Y para jugar con Idol, tienes que el enemigo final pone el cursor sobre el Riptor y presiona izquierda junto a puñetazo rápido, puñetazo medio y patada rápida. Y cuando la pantalla versus aparezca, presiona derecha y puñetazo fuerte, puñetazo medio y patada rápida a la vez. Si todo ha salido bien, oiréis a la máquina pronunciar el nombre de Idol. Para la velocidad turbo, para hacerlo más rápido, mantén presionado derecha en el mando de control y todos los botones superiores de ambos lados. Después de seleccionar un jugador hasta que... Después de seleccionar un jugador y hasta que comience el combate. Así que ya sabes, esta opción está especialmente pensada para jugadores audaces, o sea que andaos con ojito. Hasta luego. Y volveré a llamar y poner más música de manga. Vale, hasta luego. Pues nada, chicos, chicas, monstruos, niñas, niñas, ha llegado el tiempo de los seres más asquerosos de este planeta. Ha llegado el tiempo de... Bueno, Mu, presenta tú. Bueno, ya no están aquí los seres más asquerosos de este planeta. ¿Cuánto esfuerzo desperdiciado para hacerlos? ¿Cuántos años de educación y cuánta pasta se gastaron sus padres en eso para que luego les salieran unos hijos como estos? ¡Por Dios! Era mejor adoptar a un perro, no yo, a un perro, Ángel. ¿Vale? Los informáticos. Ya os enteraréis la semana que viene. Ya estoy buscando algo, ya os enteraréis. ¿Con quién hablas, Chuchito? Uy, me parece que la venganza será terrible, ¿eh? Después de lo de Rafael, la carrera, me parece que la venganza va a ser terrible. Chicos, hoy los informáticos van a hablar de un montón de cosas, empezando por los virus y cosas así parecidas, pero ahora van a hablar de... De los virus y cosas parecidas. Muy bien, pues venga, empezamos ya. Bueno, hemos recibido bastantes cartas de gente preguntándonos que tienen problemas con los virus y no sé qué. Claro, hay que tener un poco de cuidadito. Y nada, la verdad es que cuando tienes un virus, la solución pues está clara, es un matavirus. Pero lo mejor es tomar precauciones. Lo primero, antes de que sea tarde... No plastifiquéis el ordenador. Exactamente. ¿Y antes después? De que sea tarde, a ver qué decía Guillem... No. Más consejos. Bueno, os conseguís un buen matavirus. Comprobáis que no tengáis ningún virus ni nada. Formateáis un disquete con autoarranque. En el caso del PC, format A2.S para poder arrancarlo en caso de que algún día os entre un virus y os fastidie el disco duro. Lo cual es bastante habitual en gente que no toma precauciones. pues cogéis el disquete, lo formateáis con autoarranque, con el sistema, le metéis el matavirus ahí dentro y bueno, lo guardáis en un cajón y rezáis para no tenéis que llegar a utilizarlo nunca. Ajá. Y ahí está. Un consejo un poco simple, pero bueno. Útil. Exactamente. Muy bien. También habría que tener cuidado de tener el matavirus al día. No es cuestión de hacer el disco este hoy y estar un año, dos años y que te llegue un virus y que luego a ver qué haces. Habría que estar pues cada dos meses, algo así, cada vez que sale un matavirus nuevo, actualizando el disco que tienes. Y el disco guardarlo siempre. Vale, pero yo, por ejemplo, soy una persona de la calle, normalmente tengo mi ordenador, mi PC, no tengo módem. Atención, no tengo módem porque no me lo he comprado y no me insistís en que me lo compre, porque si no mi madre no me deja porque no tengo línea telefónica y es suficiente. Tuve que rogar a mi madre para que me comprara el ordenador y quiero conseguir un matavirus. ¡Ah, pájaro! ¿Cómo lo hago? Bueno, hay una forma muy sencilla que... sin tener modem también puedes adquirir todos los productos Shareware, que se llaman. ¿Pero qué son Shareware? Explícale la peña. Son productos medianamente libres, es decir, tú lo puedes probar y lo puedes comprar a un precio muy barato. ¿Dónde? Pues existen catálogos, incluso en las propias revistas informáticas encuentras varios catálogos de software a 500 pesetas o a 1000 pesetas o a 2000 pesetas. Ajá. Y en esos catálogos siempre aparece algún matavirus. Ajá. Y bueno, son muy recomendables. La mayor ventaja es el precio con respecto a los comerciales. Los matavirus comerciales que encuentras en las tiendas de informática típicas, pues son bastante caros para la economía de un chico. Y es recomendable, pues te coges cualquier revistilla, te buscas una tienda de Shareware, algo así, y por 200, 500 pesetas tienes un disco, en algunos casos incluso mejor que el que puedes encontrar por una tienda a un precio mucho más caro. Sí, y respondiendo a la pregunta de uno de los chicos que nos ha llamado hoy, también a través de Shareware podéis conseguir los emuladores, que es cosa muy importante. Exactamente. Exactamente, y también, o sea, las cosas de Shareware también las puedes conseguir muchas veces en los CD-ROM de las revistas. Muy bien. Los discos de las revistas. Sí, señor. El mercado Shareware es un mercado muy interesante, que hay muchísimas cosas y mucho más útiles de lo que a primera vista puede pensar mucha gente. Ya haremos un especial algún día de esto sobre el tema y ya lo haremos en más profundidad. Pues bueno, chicos, espero que os haya curado la espina que nos han lanzado los informáticos en esta ocasión. Luego volverá más tarde en la segunda de las apariciones, en las cuales nos hablaréis de... Del desafío de los informáticos y daremos algunas noticias bastante recientes. Muy bien. Pues chicos, nos vamos ahora mismo con Spider-Man. There's a loose street fighter on your windowsill. The weapon is peace, the word is chill. Tom Cruise? Me encanta el bicho este. Se parece al bicho ese que sale en la Star Wars, el bicho ese que está con el Jabba the Hutt. Ya está. Vale, ya me callo. Vale, ¿de acuerdo? ¿No ha hecho gracia? ¿No? No. ¡Ja, ja, ja! En la vida me había reído tanto. Vale. Game 40. Bueno, nos queda nada, 2 minutos para llegar justo a la desconexión de las 10 y 29 minutos, hora menos en Canarias. Vamos a por una llamada rápida, por ejemplo, esta de aquí que dura 42 segundos. ¡Hola! Vale, ha colgado. Hola, Guille, me llamo Sergio, te llamo de Valencia. Sí. Y quería hacerte una pregunta. Bueno, dime. Bueno, a los informáticos. Uy. Que me gustaría que me dijerais qué es el FZ1 Real Interactive Multiplayer. De que me han dicho de Panasonic, pero no sé exactamente qué es. Vale. También me gustaría que me dijerais de qué disco, bueno, cómo se llama el disco de la banda sonora original de Street Fighter. Vale. Vale, a ver, venga, hasta luego, adiós. Venga, rápido, tienes como 20 segundos para responder. Rápidamente, pues lo que tú has dicho es el Real 3DO Interactive Multiplayer. Es el 3DO que se usa más la definición 3DO, pero es la misma máquina. Muy bien. Pues nada, ¿qué iba a decirte? ¿Cómo se llama la canción y quién la canta? Pues se llama ni más ni menos que Hammer, es el castigador Hammer, y la canción se llama Straight to My Feet, o sea, directamente a mis pies, Straight to My Feet, ¿vale? Chicos, llegan ya a las 10 y 29 minutos, hora menos en Canarias. Estos son los 40, y estos chicos han hecho un CD interactivo, o como, me encanta el nombre, CD interactivo, un CD-ROM auténticamente genuino, y se llaman DAD, escuchadlos. Hola, ya está, ya hemos vuelto. Después de la desconexión, las 10 y 30 minutos, hora menos en Canarias. Estos son los 40 principales. Esto se llama Game 40, es el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Soy Guillem Caballé, tengo delante mío a los informáticos. Mupel, impresentable, está por aquí detrás, que desde luego es una gente encantadora, que trata a los informáticos como debe tratarlos. Sois unos cerdos. Y que, bueno, que toda la gente de demás está esperando que demos noticias acerca del mundo de las consolas, del anime, de los videojuegos y de los ordenadores. Así que empezamos por una carta que tengo yo por aquí apartada, que me escribe ni más ni menos que Juan Hermida, de Guadalajara, de Azuqueta de Henares. Dice, os escribo para responder unas cuantas cosas. Hace 2 programas preguntaron cómo se pasaba la pantalla del piano del salón en el juego Fascination, que hay y hay que hacer lo siguiente. Cuando examinas la linterna con el microscopio, leerás lo siguiente. B, A, O, G, más E. O sea, o algo así, Batche. Sí, B, A, D, G, más E. El signo este en tipo más significa que la nota G es un sostenido y corresponde a esto. Si la resol mi. Si la resol mi. A ver, ¿os habéis enterado? Mira que es difícil, ¿eh? Por cierto, ¿qué número era la del quarantine para que le ponga? El 2. El 2, vale, muchas gracias. Es si la resol mi. Es muy fácil recordarlo, ¿vale? Esta es la sintonía. Pulsando estas notas en orden, pasarás a la última pantalla. La pregunta de los informáticos es un tanto difícil. El único juego que se me ocurre en cuanto a lo de la Jeff Cramon es la del Grand Prix Rally. Dice, ahora una pregunta para los informáticos. ¿Sabéis si el Megatech, los programadores del Cobra Mission, van a sacar algún nuevo juego? Atención, Manuel. Ostras, qué pregunta más difícil. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Me imagino que estarán trabajando en algo así tipo anime, como sus trabajos habituales, pero de todas formas, con los juegos de Geoff Cramon que saber, ¿no? No te dan muchas ilusiones. No, no, por supuesto que no. Este señor no ha entrado todavía en el concurso. Por cierto, hoy daremos los ganadores al ganador, o los ganadores, porque hay sorpresa, con el concurso de Geoff Cramon. La verdad es que ha estado muy reñido y la verdad es que ha estado muy bien. Chicos, me parece que cabe todavía otra llamada más. Sí, porque estamos a 32. Bueno, mejor lo apartamos. Vamos a por el estreno. El estreno de esas dos o tres canciones que vamos a poner hoy mismo en el Game 40 acerca del Bola de Dragón Z. Esta es la otra. No, esta es la primera. Por tanto, no es esta. Es otra. Es esta misma. だなんてバカにしないで。びっくりパワーを秘めている。ただ鬼ごっこしただけなのに、はずきで壊したビルが10個。あ、普通の子供になりたい。怖い顔した悪の戦士に。 頑張らなくちゃ、僕らが未来を守らなくちゃ。ボテンテンテンステンコロリン、トランクスクス笑って転んで、二人は仲良し、小さな戦士。 内緒だけれど僕らのパワーはアップしてる。サッカーの時ボール蹴ったら青空破いて星になった。ああ一人じゃ見果てる夢でも、二人一緒に走り出したら。 楽しまなくちゃ、楽しまなくちゃ。地球のリングで遊ばなくちゃ。ゴテンテンテン、天丼食べ過ぎ。トランクスクス薬を飲ませて。二人は仲良し、不思議な戦士。 頑張らなくちゃ、僕らが未来を守らなくちゃ。ゴテンテンテンステンコロリン、トランクスクス笑って転んで、二人は仲良し、小さな戦士。 ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Alguien quiere arroz tres delicias? ¿Quiere por ahí un pollo sochuelo? Un rollito de primavera. Muy bien. ¿Pan chino? De verdad, qué cosas más cutres, por Dios. No, pero es verdad, es del Dragon Ball Z y es de este compa Kiss que hemos conseguido. En Game 40, por cierto, la semana que viene tendremos incluso 6 o 6, 7 compas. que nuestro querido director... Mejor es que esta canción, además. Posiblemente, que nuestro querido director nos ha querido obsequiar y comprar para el Game 40, y la verdad es que es un detalle, porque poco a poco vamos a ampliar la disquetera de Game 40. ¡Ay, chicos, chicas, monstruos, niñas, niñas! Vamos a por otra llamada, porque es un gran momento para atender la llamada número 3, que nos llama ni más ni menos que desde... ¿Quién sabe dónde? Hola, Guille, se ha vuelto. Soy Willy de Punisher. Hombre, bueno, ¿qué tal? Un truquillo para el X-Men de Super Nintendo, el Mutant Apocalypse. Ajá. Para el nivel 1, pues, para el nivel 2, que diga, ese Gambito, Xavier, Wolverine, Beast, Cíclope, Bestia. Luego, para el nivel 3, Bestia, Cíclope, Magneto, Gambito. Para el nivel 4, Xavier, Magneto, Gambito y Magneto. Bueno, y ya no voy a decir más porque lo voy a dejar para la próxima semana. Vale, pues una putita, aunque me has dicho que no la puedo decir por teléfono, pero que a ver si los informáticos habláis un poco de los juegos de Lynch, ¿eh? Que tampoco olvidáis. Es que mi hermana, que está un poco tonta. ¿Qué le pasa a tu hermana? Bueno, que habléis un poco de los juegos de Lynch, que están un poco olvidados. Hablar de los mejores juegos, aunque no estén disponibles en España. Bueno, vale, adiós. Me gusta tu body. Dice, me gusta mi body. Dice, oye, juegos de Lynx, por Dios. Pues el Lynx es la mejor consola portátil que existe. Anda ya, fantasma. Es verdad. Claramente. Que no. La mejor. Que no me lo creo. Fuera. Esto es importante. Mira, recordadme que mañana los despido. Oye, chicos, ¿qué iba a deciros? Que bueno, tenemos como novedades esta semana ni más menos que Asterix de Mega Drive. Pronto habrá el Obelix, por cierto, y programado por españoles. Pero bueno, ya se ha lanzado al mundo el juego de 16 megas de un jugador, de 3 vidas, 2 niveles de dificultad, 18 fases, donde tienes que atender el poder de los dioses. Se llama Asterix y el poder de los dioses. Asterix, The Power of Gods, para Mega Drive. También tenemos para Master System 2 el lanzamiento de Speedy González. Cheese Catastrophe, de Speedy González. Un jugador, 5 vidas, 6 fases, 3 niveles de dificultad, continuaciones, passwords, textos en castellanos, y arriba, andele, andele, y como decía aquel, el John Boy, eso mismo. Pues nada, la verdad es que este último lo hemos probado, está bastante bien en cuanto a Master System 2, 8 bits, tiene unos gráficos bastante buenos, por lo que veo aquí también, y te diviertes jugando, es uno de los pocos. Ya estaba bien también para Game Boy, uno de los pocos juegos Speedy González que estaba bastante bien. Ya lo recuerdo, ya lo sí, recuerdo. Sí, pues, lo recuerdo, te gusta que te hagas en el autobús, iba yo enviciado con ese. Vale, ya supongo que sí. Pues nada, también han salido los Power Rangers para Game Gear, Mini Morphing de Game Gear, de Power Rangers, cosa que para los fanáticos del manga y para esas series japonesas está muy bien. Pues nada, acciones de manga, tiene como 2 jugadores, pueden jugar, 8 trepidantes fases, 16 megas de acción, 16 megas en Game Gear, increíble, maravilloso, 8 continuaciones, 8 superniveles de dificultad, y desde luego todo lo que puedas disfrutar de los de la serie, los podrás disfrutar ahora mismo en la Game Gear. Más novedades para Sega, porque últimamente los de Nintendo no sacan nada, al menos que nos llegue a nosotros. Bueno, quiero deciros, para 32X, aquellos que les guste el golf, no solo en los ordenadores, ahora tenéis un juego para 32X que se llama Golf Magazine Present 36 Great Holes, o sea, 36 Gran Hoyos, o Gran... Puedo darse a dar a entender, pero son hoyos de golf, directamente, starring Fred Couples, uno de los grandes starrings de esto. También han sacado para Mega Drive el Desert Demolition, en el cual sale ni más ni menos que nuestro querido Correcaminos y el Coyote. Esto sí que es bueno para aquellos fans de la Warner Brothers para la televisión, presentaña. Pues bueno, toda la historia del Coyote y del Correcaminos se llama Desert Demolition, starring Roadrunner y White A. Coyote. Y nada más, para 32X, como he dicho, el Golf, también ha salido lo mejor de Metalhead, como se anunciaron en su momento, lo mejor para 32X. Y ahora, chicos, es el momento de pongamos un poquito de buena música. Me parece que vamos a adelantar antes de los informáticos, vamos a poner el Mega Blast, que muchos de vosotros ya pidisteis esta canción para que la repitiéramos, y no precisamente en mono, sino en estéreo y bien grabada, y que la pudieran grabar. Era una canción que cantaba y que tocaba Tim Simenon en el álbum Dragon, ¿cómo se llamaba? Into the Dragon. Tim Simenon es el de Bomb the Bass, y es una pasada. Esto fue la banda sonora original del Xenon 2. ¡Ahí va! So to those DJs that think you're the greatest, just stop, look and listen, cause you haven't heard the latest. Don't touch that dial. There have been mixes and dance tracks put together in the past, but none can outrun or equal the power of Mega Blast. check this out. Is that him? Could I be right? Could that be Kid a Dynamite? Son las 10 y 44 minutos. Es tiempo de nuestros queridos amigos, artistas invitados y, sin embargo, compañeros, los informáticos. Señores, un aplauso para ellos y simplemente uno. Uno, no os paséis. Noche oscura en el bazar, calles alguna banda sobre ti. Bien, empezamos hablando de algunas noticias interesantes que, ni más ni menos, que nuestro compañero y, sin embargo, amigo, señor Manuel, va a darnos. Pues vamos allá. Para empezar, empezamos con Mortal Kombat 3. La conversión para consolas, que se ha hablado mucho, que la exclusiva la tenía la Ultra 64, que la tenía Atari para Jaguar. La verdad es que la primera conversión, la exclusiva, se la ha asegurado Sony para su PlayStation. ¡Toma! Luego, más adelante, saldrá para el resto de sistemas, pero la primera conversión para la PlayStation. ¡Jolín! Pero eso no quiere decir que sea la mejor, por supuesto. Bueno, aún así eso coincidirá con el lanzamiento en Europa de la PlayStation. O sea que saldrá el lanzamiento con el Mortal Kombat 3, lo que será una bomba. Eso será en septiembre. Bueno, o sea, directamente, a ver, atención, en septiembre van a salir Mortal Kombat 3 y la PlayStation. PlayStation de Sony, que se la han asegurado. Chavales, menudo pollo. El resto de las versiones de Mortal Kombat 3, que la habrá para todo el mundo, serán a partir del 96. ¡Toma! O sea, no podrán jugar al Mortal Kombat 3 si no es en recreativa o si no es en la PlayStation. Hasta el año que viene. ¡Toma! Y por otro lado, también acaba de salir el cartucho de Full Motion Video para el Jaguar, para la Atari Jaguar, que en conjunción con la unidad de CD-ROM, ¿ah?, te permite ver películas de video CD como las que puedes ver en el CDI o en un PC con una tarjeta MP. Ah, muy bien. Eso además te permitirá ver juegos que tengan animaciones largas en plan película, como los que están saliendo ahora para CDI. Muy bien. Y aparte de eso también tenemos ciertas... Ciertos contactos nos han dicho que la 3DO la van a pasar a arcade. O sea, va a haber arcades basados en la 3DO. ¿Arcades? Así, exactamente. O sea, habrá pues máquinas recreativas basadas en la 3DO, con los juegos que sean iguales que los de 3DO. No sé si eso está por confirmar, pero parece que es verdad. Bueno, menudas noticias tenemos hoy. Los informáticos, desde luego, se han portado bien en este sistema. Y ahora, chicos, me parece que llega ya el desafío de los informáticos. Sí, es así. La super pregunta ahora se ha convertido en el desafío de los informáticos. ¡Ay, Dios mío! Mira, ahí ya tenemos a Manuel convertido en un DJ. ¡Yay! ¡Mira, ya otra vez! Pues ya está. A los mejores, solamente a los mejores. Desde luego se os nota a todos. Por cierto, tengo que darles las gracias a todos antes de que empecéis en esto, porque están respondiendo al desafío de los informáticos, al concurso que monta Game 40 directamente, de una forma explosiva. Hoy, por no dirte más, han llegado a la redacción de los 40 principales 70 cartas referentes únicamente a ese concurso. Y bueno, vamos a meternos directamente al que fuera el primer concurso que lanzamos, el desafío de los informáticos /1. Pues así es, hoy, después de 2 semanas, ya podemos dar el ganador. O bien, los ganadores, porque ha habido un empate. Vaya. ¿Quién lo iba a decir? Pero somos además tan bondadosos, y bueno, es porque estamos tan contentos de la reacción que ha tenido tu audiencia, que ha sido impresionante. Nuestra audiencia. Nuestra audiencia. Nosotros creíamos que nos habíamos pasado la pregunta, que era muy difícil, pero nos hemos quedado alucinados porque aquí nos ha respondido 10, 20 cartas sobre esto, que era un tema bastante complicado. Y encima han empatado dos. Dos personas nos han dicho los 6 juegos de Geoff Crammon. Y somos tan buenos y estamos tan contentos que le vamos a dar el premio a los dos. Bueno, los ganadores son... Atención, antes de decir los ganadores, me gustaría saber cuántos juegos ha programado Geoff Crammon. Pues son 6 juegos. Los primeros fue el Super Invaders y el Aviator, que fueron para el BBC Micro. Luego sacó el Reps, que fue también para el BBC Micro, y ya hizo la conversión al Commodore 64. Más tarde salió de Sentinel, que ya fue versioneado para cantidad de ordenadores, BBC, Commodore 64, Amiga, ST, Spectrum, Astra. Más tarde, el Stunt Car Racer, para Commodore 64, ST, Amiga y PC. Y ya por último sacó el Fórmula 1 Grand Prix, que fue para ST, Amiga y IBM PC. Y ahora está trabajando en el Fórmula 1 Grand Prix 2, que saldrá sobre junio, así está planeado el lanzamiento, todo con vectores, con texturas, y viendo lo que fue la primera parte, seguro que es impresionante. Pero la desilusión es que de momento solo va a salir para PC. No está todavía confirmado que haya para otros, pero bueno. Vamos a por los ganadores. Vamos con los ganadores, que son Eduardo Parodi, de Alicante, y Miguel Ángel Rebolledo, de La Coruña. Hay que decir que Miguel Ángel Rebolledo, yo me quedé sorprendido cuando leí la carta, me quedé alucinado. Impresionante. Que me decía hasta el grupo sanguíneo de su hermana, te lo juro, decía todo lo de Geoff Crammon de forma, toda la vida. Yo no sé dónde ha sacado este hombre la información. Aún así, Eduardo ha puesto los años y las versiones también. Eso que es más difícil, o sea, ha puesto directamente, más concretamente, todo lo que pedíamos directamente aquí en Game 40. Pues bien, estos chicos se van a llevar, pues cada uno, el videojuego que habían pedido, si no me equivoco. Uno del Super Street Fighter para Super NES y otro el Dark Forces para PC con CD-ROM. Pues muy bien, me alegro mucho. ¿Tenías algo más que decir antes de que te corte directamente, Carlos? Mucho más. Mucho más. Pasamos primero al segundo desafío. A ver, contar cómo va. Ah, el segundo desafío. Que era, atención chavales, si podéis enumerar en una carta la mayor cantidad de consolas no portátiles que se hayan hecho en toda la historia. Vale, pues nos gustaría aclarar que por consolas diferentes, o sea, digamos que el desafío se refiere a consolas que utilicen software distinto. O sea, no, por ejemplo, las compatibles con la Nintendo, ni las CDI. CDI solo cuenta como una consola. No nos digáis los 5 o 6 modelos porque no nos vale. Claro, no nos vale. Evidentemente tampoco vale el 32X o el Mega CD. El 32X y Mega CD sí valen porque usan juegos distintos. Sí, claro, pero sirven son para la Mega Drive. Sí, pero no son periféricos. Mientras usan juegos distintos, valen como consolas distintas. Pero si usan el mismo software exactamente igual, para nosotros pues son lo mismo. Bueno, como la PC Engine, que había 1000 modelos. Bueno, vale. Y aparte de eso, pues seguir escribiendo y por favor en las cartas indicar cuántas consolas habéis puesto. Y no hagáis trampas, que la carta que ponga consolas de mentira o que nos intente tomar el pelo, ya verás cómo no gana. Sí, hasta el momento el récord son 64 consolas, pero bueno, de las 64 hemos tenido que quitar unas poquitas, más o menos como 60 o así. No, es broma, pero el que manda las 64 consolas, que quite los 10 o 15 modelos de CDI que ha puesto y quedará bastante mejor. Bueno, dime, Carlos. Entramos ahora en el desafío 3. El desafío 3, ya directamente. Atención, chavales, todavía sigue vigente el desafío 2 hasta y ahora entramos hasta la semana que viene, en la cual leeremos las últimas cartas y diremos los ganadores. Tenéis, por ejemplo, 7 días para cumplir con la historia y empieza el desafío 3, que cuenta a partir de ya. Exactamente. Pues el desafío 3 trata de una consola que muchos habéis nombrado en el desafío 2, el Atari 2600, que fue la primera consola que tuvo relativamente éxito a nivel mundial. Pues el tercer desafío consiste en nombrar el mayor número de sistemas, que sean consolas u ordenadores, que hayan sido diseñados por el señor que diseñó el Atari 2600. ¡Ay, wow! Y tienen que buscar el diseñador del Atari 2600. Exactamente. Y conseguir los máximos modelos que ha diseñado este hombre. Exactamente. Si además aportáis datos sobre la vida de este señor o sobre otras cosas que ha hecho, pues en caso de empate, pues os llevaréis la tarta. Muy bien. Yo quisiera decirte algo. ¿Ha hecho muchas consolas este hombre? No vamos a dar más pistas. Vale, vale. Me parece que queda más claro. De una, ¿eh? Bueno, no escriba nadie diciendo el Atari 2600 porque no. Además, no os olvidéis de darnos el nombre. Por supuesto. Por lo menos 3 sistemas. Si no, ya no podéis ni siquiera empezar a jugar. Pues muy bien. Y la semana que viene, atención, tenemos preparado un especial sobre el juego Dark Forces, contando secretos de cómo se hizo, de cómo se va a hacer, de futuras versiones, etcétera. Todo eso, pues la semana que viene. Muy bien, pues ya hemos terminado el desafío de los informáticos, ya sabes que están pendientes todavía el desafío 2 y el desafío 3, y la verdad es que estamos de concursos para saciar vuestra sed en Game 40, dispuestos a regalaros cualquier videojuego de cualquier sistema que tengáis. ¿Vale, chicos? Bueno, nos vamos a otra cosa mariposa, que es, por ejemplo, esta canción que tengo preparada aquí, que no sé exactamente... ¡Ah, ya está! El estreno, Moop, el estreno, el que teníamos preparado. Oye, buena esta canción, ¿eh? Sí. Buena esta canción. A mí me gusta más que la segunda. Eso, Z3. Sí, sí. Oye, ¿qué? Dime. Posiblemente la semana que viene tendremos más. Sí. Bueno, posiblemente, si la cosa viene y si los discos vienen de Japón. También. Vale, pero vosotros no dejéis de enviar música manga, que así nos ahorramos la pasta. No, no tenía que decirlo, ¿no? No, mejor bueno, no. Es igual, que así nos llegan antes los discos, ¿vale? Sí. Adiós. Adiós. Bueno, tenéis aquí el tercer corte del Dragon Ball Z. バナナ、すっごい。 Siempre pillados de tiempo, estamos directamente en Game 40. Voy a poner una llamada que realmente os parecerá súper interesante y es una llamada que desde luego me va a proporcionar una satisfacción increíble. ¡Hola! Hola, me llamo Chema y soy de Cádiz. Bueno, quería dar un truco, más que un truco, una advertencia para el Stargate de Super Nintendo. Sí. Lo que quería deciros es que si os queréis hacer final, pues deberéis haceroslo, pero recogiendo todos los pedazos de bomba. Es decir, si no cogéis toda la bomba nuclear, aunque os paséis el juego, no os servirá de nada. No os servirá de nada. Otra cosa, Guillermator, que quería decirte es que ya tengo el Bola de Dragón Z4 de Super Nintendo y es una maravilla. Ajá. Y te voy a mandar todo el test de sonido grabado en cinta. Muy bien. Bueno, otra cosa que quería comentar es que aquí en Cádiz, por sí. Lo del corte este de Dragon Ball, estamos hecho polvo. Y quería decir ahora por antena que si hay alguien de Barcelona o donde sea que tenga grabado en cinta los últimos capítulos de Bola de Dragón Z, cuando sale Majin Buu o Trunks o la última transformación de Goku, que me mande por carta la respuesta diciéndome que lo tiene para poder yo qué sé, cambiárselo o lo que sea. Guillermito, otra cosa que quería decirte es que estamos todos muy dolidos por la de tonterías que están diciendo de Bola de Dragón Z3. Sí. Además de que no es muy bueno, yo creo que será mejor que lo dejéis, porque si seguís diciendo cosas, pues cada vez será peor, tendremos peor opinión de él. Bueno, sin nada más que decirte, pues espero que me llame alguna gente de Barcelona, porque de verdad que estamos aquí con Goku en Gokunao, vamos. Vale. Bueno, pues la canción que voto es por la última de Bola Dragon Z, la que tenemos todos grabada de la película. Bueno, muy bien. Hasta luego. Venga, hasta luego. Pues mira, ahí está mi gamberrada. Chicos, yo creo que nos han tomado suficientemente el pelo los chicos de Canal Sur, directamente, para no ponernos la serie Dragon Ball Z. La gente del sur que les gusta el manga está muy cabreada. Y tengo aquí el teléfono que me ha pasado un compañero que también era, no sé de dónde exactamente, pero bueno, me ha pasado el teléfono de la directora del Canal Sur. Y es el siguiente, chicos, apuntároslo por si queréis llamar aquellas cosas, ¿sabéis? Más que nada para decirle que queréis volver a escuchar esta serie. Es el 95-560-7600. Atención, directora de programas de Canal Sur. 95-560-7600. Ya que las firmas no han servido para mucho, creo que alguna llamadita y algún colapso de teléfono igual incluso puede servir para algo. Chicos, move, despídete y adiós. Chicos, no os olvidéis que siguen en marcha los concursos de del desafío de los cerdos, digo, de los informáticos, que podéis contestarlos el 2 y el 3 al apartado de correos 222-222-28080 de Madrid, Game 40, concurso El Desafío de los Informáticos 2 o 3 en el sobre, ¿vale? Chicos, nos vemos la semana que viene y no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós. ¿Vale? Adiós, vale, dale, adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.